Saúco Gris es el centro político y religioso de los Tingar. Se podría definir como la Venecia de Siritinga, puesto que es un abigarrado conjunto de palafitos. En Saúco Gris se encuentra el tobar sagrado de los Tingar. Un sifón insondable es el origen del pantano sobre el que se levanta la ciudad. En Saúco Gris residen la mayoría de las familias aristocráticas Tingar, y es un centro artístico cuyo renombre ha llegado hasta los dos imperios exteriores. La humedad de Saúco Gris la convirtió en el lugar idóneo para la explotación de las famosas cefilas.